Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy lo vamos a dedicar a la campaña de difusión de servicios y captación de recursos que ha puesto en marcha El Saliente. Vamos a hablar con la gerente de la entidad y también con la responsable de proyectos, ambas también responsables de esta campaña. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. El Saliente sale a la calle. La entidad ha lanzado una ambiciosa campaña de difusión de servicios y también de captación de recursos que echó a andar a finales de abril. La iniciativa, muy bien acogida por los almerienses, ha pasado ya por diferentes puntos de la capital. Vanessa Díaz, gerente del Saliente, y María del Mar Muñoz es responsable de proyectos. Las dos son responsables de la campaña y hoy están con nosotros en los estudios de Candil Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Buenas tardes, Clara. Bienvenidas. ¿Por qué decidí salir a la calle? Bueno, Clara, ya el año pasado la asociación celebró su 25 aniversario y durante la celebración del mismo detectamos la necesidad que teníamos de darnos a conocer con el ciudadano de a pie. Sí que nos dimos cuenta de que la población almeriense conocía qué actividades llevábamos a cabo, pero en aquellos municipios en los que desarrollábamos algún tipo de actividad. Por lo tanto, veíamos que había unas deficiencias en cuanto al conocimiento de todas las actividades que llevamos a cabo, pues tales como pueden ser aquellas que generamos a través del Centro Especial de Empleo, como podrían ser la limpieza de cristales en domicilio y en establecimientos, el control de plagas que se desarrolla y que es de obligado cumplimiento por la legislación sanitaria. También tenemos un servicio de mantenimiento donde se prestan, pues se realizan trabajos de albañilería, carpintería, electricidad. Además, ya hace más de un año pusimos en marcha unas cocinas propias prestando un servicio de catering con unos menús supervisados por una nutricionista que tenemos en plantilla. También se ha puesto en marcha un taller mecánico donde a precios muy competitivos, pues toda aquella persona que quiera, pues puede llevar a arreglar el vehículo. Y además una serie de nuevos proyectos que se han puesto en marcha, como pueden ser la gestión de administración de fincas, cursos de formación acordes con necesidades educativas que hemos ido detectando. Además prestamos un servicio de asesoría contable y fiscal y estamos lanzando un nuevo proyecto como diseño de campañas de difusión para cualquier entidad que lo desee. Como ves, tenemos un abanico muy amplio de actividades, pero también esto es debido a que tenemos una plantilla de más de 250 trabajadores y contamos con profesionales en cada una de las materias. Y la filosofía de la entidad es generar empleo para incorporar a personas con discapacidad en estos puestos de trabajo. Claro, no podemos olvidarnos de que, aparte de esto, que es quizá un poco lo más desconocido de la asociación, gestionamos también centros de servicios sociales, entre los que caben destacar pues, los centros de educación infantil. Además, también estamos organizando escuelas de verano, como pueden ser en la Universidad de Almería, en Albox, en Benadú, en la Escuela Infantil El Mirador, en el Colegio Clara Campoamor y en el Colegio Cruz de Caravaca. Invitamos a todas aquellas personas que estén interesadas que puedan participar. Además, gestionamos unidades de estancias diurnas para personas mayores, gestionamos centros de menores y luego una serie de centros de atención a personas con discapacidad, que es pues nuestro público objetivo. Y bueno, ya no nos olvidamos pues, de los centros de atención integral, donde se prestan pues, servicios de fisioterapia, nutrición, psicología, atención por una profesional en enfermería. O sea que verás que el abanico es amplio. Muy, muy amplio. Antes de entrar en materia, María del Mar, por ejemplo, con el objetivo de la campaña, hacías alusión, Vanessa, al tema de que hay quizá cierto desconocimiento de todas las actividades que son variadas y multicolores que presta El Saliente. ¿Por qué creéis vosotros desde El Saliente que hay este desconocimiento? Porque la labor está ahí respaldada, además tiene la certificación de calidad de AENOR, o sea que hay un distintivo, ¿no?, que señala que esa función, esos servicios se prestan en unos niveles óptimos. Pues la causa del desconocimiento de la población de nuestros servicios, yo creo que es porque también nos hemos centrado mucho en lo que es la gestión de los mismos y no tanto en dar difusión, ¿no? Y quizás pues en estos últimos meses y a raíz del 25 aniversario hemos visto que junto con, por ejemplo, el programa de radio, es otra ventana que nos abrimos pues a toda la población para que nos conozca, pues el acercarnos de una manera directa y de una manera amena, divertida, haciendo actividades y talleres pues lúdicos y donde la gente pueda ver una muestra de nuestro trabajo, pues era algo interesante. Y la verdad es que los resultados que estamos teniendo pues la verdad son muy satisfactorios, sobre todo a nivel pues de la implicación que está teniendo pues todos los profesionales que se implican, porque hemos realizado en estos dos últimos meses pues un total ya de 6 actividades en la calle. Y bueno, pues esto supone un despliegue de profesionales amplio, una media entre 8 y 10 compañeros pues acuden a estas actividades a explicar los servicios y a realizar los distintos talleres. Entonces, pues yo creo que a lo mejor es eso, ¿no? Que estamos ahora un poquito más pues realizando actividades más de tú a tú, ¿no? Con los ciudadanos. En esa línea, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la campaña? ¿En qué consiste? ¿Qué queréis conseguir con esta campaña? Pues lo ha explicado muy bien María del Mar. Lo que queremos es que nos conozcan, ¿vale? Y queremos ayudar. El eslogan de la campaña es el saliente, tu punto de apoyo, tal y como se llama también el programa de radio en el que nos encontramos hoy. Y luego el eslogan que continúa es queremos que nos conozcas, queremos ayudarte. Lo que queremos es acercar la actividad de la asociación al ciudadano de a pie. Y por ello lo que hacemos es que se elaboran talleres muy cercanos para que vean cuál es la dinámica que se lleva día a día en cada uno de nuestros centros y qué posibilidades pueden tener de colaborar con la asociación. Se organiza un taller de salud donde se toman las constantes vitales, además se realiza un taller de gerontogimnasia, un circuito de psicomotricidad con música, animado, para que vean que se puede hacer gimnasia a cualquier edad y que luego es muy beneficioso a nivel de salud. Se organiza también un taller infantil donde parte del personal de nuestras escuelas infantiles organizan talleres específicos como puede ser papiroflexia, gloflexia, pintura de manos, de cara, de manera que los niños junto con sus padres pues puedan acercarse y que nos conozcan. Y luego habilitamos siempre un stand de información general en el que damos información pues del resto de los centros que gestionamos y además de los servicios que prestamos. Intentamos siempre llevar unas pequeñas muestras de comida de la cocina que tenemos, pues también para que sea también un poco más llevadero el tiempo en el que estamos en la actividad. Y bueno, lo que comentaba María del Mar, que queremos que sea una actividad muy cercana, muy lúdica y que de esa manera pues que nos vean de una forma más cercana. Es difícil que a una asociación de personas con discapacidad se le conozca por las actividades que lleva a cabo fuera del ámbito de la discapacidad, y ese es nuestro gran problema, en el que no hemos centrado años atrás en la gestión de los centros y no en darnos a conocer. Se tiene siempre la precaución de dar difusión de todo lo que hacemos, pero muchas veces no llegamos más allá del ámbito más cercano en el que trabajamos y nos confundimos. Si abrimos un centro en Benadur, no podemos dar difusión solamente en Benadur, centrarnos en la localidad más cercana, sino que tenemos que ampliar mira. Eso es. Habéis estado ya en varios puntos de la capital, ha habido 6 actividades, decía María del Mar, en la calle. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué dicen los ciudadanos? Bueno, pues los ciudadanos ahora mismo es pronto para hacer una evaluación, ¿no?, del impacto que ha supuesto realizar estas actividades, pero sí que, pues como te comentaba antes, hay una satisfacción pues bastante grande en cuanto a la implicación de todo el personal, y yo creo que es la forma, ¿no?, de organizar actividades nuevas y donde pongamos nuestra imaginación a relucir para salir de la situación en la que estamos, ¿no?, en la difícil situación que ahora mismo están atravesando pues todas las entidades, todas las empresas y especialmente pues los centros especiales de empleo. Y bueno, pues ya te digo, a nivel de datos económicos no podemos hacer balance aún, pero sí que una satisfacción muy grande porque estamos acercándonos a todas las personas y estamos dando a conocer pues todos los servicios que ofrecemos. También esto está sirviendo para que los propios trabajadores tengan una conciencia pues de todo el volumen que y de todos los servicios y todas las actividades que podemos prestar y a todas las personas que podemos ayudar con los diferentes servicios. De todos esos talleres, ¿hay alguno que esté gustando más que otro? Yo tuve la oportunidad el pasado sábado de acercarme a la actividad que había en el Paseo Marítimo. Era día de reflexión, al día siguiente había elecciones. Ese día además se jugaba también la Champions entre el Real Madrid y el Atleti. Había poca gente, luego empezó a haber más gente y estaba, por ejemplo, a rebosar de público el taller infantil. El taller infantil. Hombre, yo creo que los niños siempre pues son los ellos se atreven con todo, ¿no? Y no tienen timidez y bueno, pues participan en las actividades de una manera pues muy espontánea. A los adultos pues sí que es verdad que hay que empujarle un poquito y hay que para que se animen a participar. Pero bueno, también una vez que se adentran en lo que es la actividad, pues disfrutan de la misma y luego pues salen muy, muy satisfechos. Doy fe, ¿eh? Un ciudadano se estaba haciendo un masaje con uno de los fisioterapeutas del saliente y decía que, vamos, que no se quería mover de allí en los sucesivos minutos. ¿Vais a sacar la campaña a la provincia? De momento estáis centrados en la capital. Sí, bueno, ya hemos hecho actuaciones. Hemos participado en una actividad en Albao, en el Festival Shopping. En Viator también este domingo pasado se ha participado en el Día de la Familia en la Ciudad Deportiva de Viator, que ha sido organizada por Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Viator. Y además en Benadux también hemos organizado ese mismo día una actividad paralela en frente del Centro de Salud de Benadux y del Parque Infantil, donde se van a realizar pues talleres en la línea de lo que te hemos ido comentando, talleres de psicomotricidad, toma de constantes vitales y talleres infantiles, pues para que la población de Benadux pues también conozca todo lo que se lleva a cabo. Hablábamos en el 25 aniversario del saliente el año pasado de esa necesidad de reinventarse, de adaptarse a los nuevos tiempos. Esta quizá es la manera, ¿no? Este es el camino. Sí, creemos que sí. Por lo menos por eso estamos tomando toda esta serie de medidas. Lo que queremos es evaluar pues a más medio plazo cuál es el resultado de todas las actuaciones que estamos llevando a cabo, pero creemos que este es el camino y por eso estamos poniendo todo el empeño y el esfuerzo de por parte del personal de la entidad que al final participa en días que son tradicionalmente considerados de descanso, en actividades que creemos que al final van a repercutir en un beneficio para la asociación y para la población almeriense. Mar, ¿algo más que añadir antes de finalizar? Nada, vamos a hacer un parón estos meses de calurosos, pues porque salir a la calle pues supone, y además con todo lo que hemos estado explicando para recrear los diferentes ambientes y las diferentes áreas, pues supone un esfuerzo en cuanto también a materiales y demás, porque, bueno, para, por ejemplo, el área de fisioterapia, pues nos llevamos los biombos, pues para que haya intimidad a la hora de realizar el masaje, también pues vamos con una camilla plegable, en fin, una serie de que necesitamos pues un camión para llevar todos los materiales. Y entonces vamos a hacer un parón, hemos hecho 6 actividades, vamos a evaluar, vamos a ver qué talleres, como tú comentabas, están teniendo más éxito, vamos a reforzar aquello o innovar con otros nuevos en los que veamos que están más flojos, y un poco vamos a analizar todo y en septiembre volveremos a la carga y bueno, pues a estar en todos los puntos que podamos. María del Mar Muñoz, responsable de proyectos del Saliente, Vanessa Díaz, gerente del Saliente, ambas coordinadoras responsables de esta campaña de captación de recursos en la calle. Muchísimas gracias por haber estado en Candil Radio. Muchas gracias a ti, Clara. Y para conocer mucho mejor esa labor de promoción y difusión de la entidad en la calle, nos fuimos, como hemos comentado antes, uno de los días a hablar con los especialistas del Saliente, también con los ciudadanos que participaron en esta actividad. Este es el reportaje. El Saliente sale a la calle para darse a conocer entre los ciudadanos de Almería. Con nosotros, uno de esos ciudadanos que está recibiendo desde hace, bueno, yo creo que ha perdido ya la cuenta, más de 20 minutos, un estupendo masaje que le está relajando, vamos, hasta puntos insospechados. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Yo soy Francisco. Francisco, ¿cómo está? Veo que muy bien, ¿eh? Muy, muy relajado, muy bien. Tiene buenas manos, muchas. Ustedes no lo pueden ver, pero yo les cuento, está tumbado en una camilla, boca arriba, y está recibiendo los masajes de las manos profesionales de uno de los fisioterapeutas del Saliente. ¿Conocía usted la labor del Saliente, Francisco? Pues no, lo había escuchado el nombre, pero no sabía exactamente a qué se dedicaba, y me estoy dando cuenta que tienen buena gente. Buenos profesionales, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, muy buenos, sí. ¿Y qué más me puede contar? ¿Qué está sintiendo en estos momentos? Pues mucho alivio en el cuello, porque yo me duele mucho y este hombre pues me está dando un masajillo ahí y me está dejando muy bien. De hecho, le estoy preguntando que si me podría ir a su sitio para quedar con él y me está diciendo que sí. Dice que posiblemente un día de estos pase por allí por el Saliente y que me dé un masajillo, ya con más detenimiento. Está mereciendo la pena esta tarde estar aquí, ¿verdad?, en el paseo, Eduardo. Claro que está mereciendo la pena totalmente. Vamos, estamos dando a conocer lo que es la asociación, que produce y hace una acción totalmente desinteresada hacia personas de cualquier índole, y encima de todo, si podemos hacerle el bien aquí, como aquí a este buen hombre, pues vamos, totalmente que merece la pena estar aquí. Francisco, encantado, ya lo vemos, ¿eh? Vaya palabritas ha tenido para ti. Sí, sí, tiene buenas manos. Tiene buenas manos, a mí me han cogido algunos y no notaba. De primera me ha dejado, digo, hostia, Pero bien, bien, muy bien. Qué mejor tarjeta de presentación que esta, ¿no?, para el saliente. Sí, sí, está, vamos, yo qué sé, yo no había cogido unas manos tan fuertes porque nada más cogerme la primera vez, notaba en el cuello, digo, un calambre por todo el cuerpo, digo, madre mía, este tío, qué manos tiene. Y muy bien, sí, sí. Después me toca a mí, ¿eh, Eduardo? Cuando quieras, espérate que termine con él y entonces te cojo. Hasta ahora, hasta ahora. Vamos a buscar más testimonios con nosotros, María Dolores Mellado, que es una de las enfermeras del saliente. María Dolores, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Hola, buena. Sí, pues le estoy tomando la tensión arterial a un... ¡Ay! Ya salió. Uy, perdón. Sí, pues a un hombre que no ha pedido que le tomásemos la constante vital y nada, pues... ¿Y cómo está el caballero? Muy bien, el caballero está estupendo, tiene 14,6. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo va la tarde, María Dolores? Has tomado la tensión ya más de una vez, te he visto, ¿no? Sí, la verdad que las personas que pasan pues se interesan mucho y se acercan a preguntar y como que les llama la atención el hecho de que se esté tomando la tensión. Usted, señora, también quiere tomarse la tensión, ¿verdad? No, haga como estoy. Usted tiene pinta de estar siempre muy bien, ¿verdad? Le veo yo con buena cara. Bueno, estamos regular. Bueno, no se queje que tiene muy buen aspecto. ¿Conocía usted la labor del saliente? Pues no, no tengo idea. O sea, que esta es una buena oportunidad para saber que están aquí, que atienden a todo tipo de gente y de forma muy profesional. Sí, sí. Pues nada... Bueno, y también vamos a escuchar a esta señora que se ha tomado la atención antes que estos dos ciudadanos de aquí de Almería. Señora, ¿cómo le ha ido usted? Muy bien, perfectamente. ¿Cómo estaba de atención? Divina de la muerte. ¿Usted conoce la labor del saliente? ¿La conocía? No la conocía. ¿Y qué le parece? Muy bien, la verdad que muy bien y muy interesante, la verdad. ¿Sorprendida por la infinidad de servicios que prestan? Sí, a veces hay cosas que miran y nos enteramos hasta que no vemos estas cosas. Que ocurren dentro de nuestra propia ciudad y las desconocemos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y muy bien, muy bien. Veo que está contenta y que tomará nota, ¿no?, de la labor profesional. Sí, sí, me he llevado los folletillos que tenéis de información. Incluso mi hija, que es auxiliar de enfermería también, para meterse en la página y en fin, y enterarse de lo que es esto. Muy bien. Muy bien, pues gracias por haberme atendido también. Que tenga buen fin de semana, gracias. Y está aquí Juanfran, que es precisamente responsable de la unidad de estancia diurna Hogar 2 de Almería. Juanfran, ¿cómo va la tarde? Muy buenas, Clara. Pues bien, aunque el tiempo no acompaña mucho, la verdad es que la gente siempre se presta a participar y la verdad es que sobre todo la parte infantil de los niños es la que más está llamando la atención. Vamos a ir caminando para la zona infantil. Cuéntanos qué es lo que hay aquí desplegado y sobre todo por qué decidís salir a la calle. Bueno, sobre todo este tipo de acciones las llevamos a cabo pues para intentar ofrecernos a la población, a la sociedad de Almería, pues de cara a que no sean ellos los que tengan que ir a los centros, sino que seamos nosotros los que podamos ofertar los servicios y que la gente pues nos conozca todos los servicios, todos los centros que prestamos. Entonces, es una forma más de reinventarnos y de buscar otras acciones para que la población conozca todos los servicios que prestamos. Y lo curioso, eso nos pasa mucho a los seres humanos. He hablado ya con algunos usuarios y desconocían por completo la labor del saliente y muy sorprendidos, además, gratamente, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que precisamente todo este tipo de acciones son las que necesitamos de cara a que la gente pues no solamente conozca el saliente, sino que conozca, además del saliente, todos los servicios que prestamos, porque la verdad es que son muchos y algunos se sorprenden de que tengamos servicios de catering, de que tengamos transporte, las escuelas de verano, unidades, centro de atención integral, o sea, todos los servicios que prestamos, algunos ni siquiera tenían conocimiento de ellos. Juanfran, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Hasta luego. Vamos a hablar con una de las educadoras que está esta tarde aquí, con Paola. Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la tarde? Muy bien, muy bien. Yo creo que este es uno de los talleres más agradecidos porque los peques siempre responden. Vaya. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué les estáis haciendo a los peques esta tarde aquí en Almería? Haciendo manualidades, actividades, jugando con los aros, haciendo jueguecillos. Aquí con nuestra simpática mascota Salientín. Ya está, ¿viste? La estoy viendo y lo están pasando francamente bien, ¿eh? Sí, sí. A pesar del día que hace, ¿eh? El día no ha acompañado mucho, pero bueno, esto es que en abril ha hecho muy buen tiempo y mayo pues se está marceando, ¿no? Como se suele decir. Pero mira, la verdad que al final aquí tenemos a los grandes artistas haciendo aquí unas maravillosas obras de arte. Voy a hablar con los papás y con los niños. Gracias, Paola. Hola, ¿cómo te llamas? Teo. ¿Cómo? Teo. Teo, sí. Teo, ¿cuántos añitos tienes? 11. 11. Y ya veo, uy, que el viento se lleva tu dibujo que acabas de hacer. ¿Qué has pintado? Cuéntame. Bueno, un paisaje con un amanecer y un barco a la deriva. ¿Estás contento con esta actividad? ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Está bastante bien. ¿Te esperabas encontrarte hoy esto aquí en el paseo? No. Bueno, voy a buscar el testimonio de tu amiguito, que está muy callado, pero no se va a librar de mí tan fácilmente, ¿eh, Teo? Hola, ¿cómo te llamas? Omar. Omar, ¿cuántos añitos tienes tú? 11. 11 también, ¿no? Como Teo. ¿Qué haces tú? Cuéntame, ¿qué estás dibujando? Que veo ahí, parece un faro, ¿no? Cuéntame, ¿qué es eso? Sí, estoy dibujando el paisaje de Almería con agua dulce y roqueta. ¿Lo estás pasando bien? Sí. Hace un poquito de fresquete, pero se está a gusto, ¿no? El sol no pega fuerte, que eso también se agradece. Bueno. ¿Y tú cómo te llamas? Carmen. Carmen, qué guapa eres, ¿no? Sí. Veo que te han hecho una mariposa, ¿no? En la cara. Sí. Está guapísima. ¿Cuántos añitos tienes? 6. 6 añitos. ¿Y cómo lo estás pasando? Bien. Pero no hace falta que te comas el micro. Muy bien, ¿verdad? ¿Y has venido solo con tu papá y tu mamá? Con mi mami y con mi papi. Bueno, Carmen, te dejo que sigas jugando, ¿vale? Gracias. Vamos a buscar a los papás para que nos cuenten qué les parece esta actividad. Hola, eres la mamá, me imagino, de alguno de los peques que están aquí pintando, de Teo precisamente. ¿Cómo te llamas? Berta. Berta, ¿qué te parece esta actividad del saliente? Me parece muy bien. Me parece que promocionan desde lejos. Nos ha llamado la atención la mascota que tenían. Estábamos ahí en la playa, nos hemos acercado pensando que era un partido político, como son las épocas que son. A pesar de estar de reflexión, pero sí, parecía, ¿no? Sí, pues digo, no puede ser. Entonces nos hemos acercado y hemos visto que era el saliente y está muy bien. Nos han informado de todas las actividades. Y está muy interesante. ¿Y Berta, tú conocías la labor del saliente? La verdad que no, ¿eh? Pensaba, la conocía, pero pensaba que estaba mucho más dedicada solamente a discapacitados y que era una labor exclusiva. Y sin embargo, me ha sorprendido mucho de que tienen incluso taller mecánico, catering, un campus de verano ahí en la universidad, luego un fisio, o sea que la verdad que me ha sorprendido. Gestión de escuelas infantiles, de todo. Sí, la verdad que sí, que no lo sabía y me ha sorprendido. Gracias, Berta. Nada, hasta luego. Hasta luego. Y bueno, otra de las mamás que está por aquí con el trozo de bizcocho en la mano porque el nene no quiere comer, ¿no? No, no, no. Bueno, pero sí, con un poquito de esfuerzo seguro que al final come. ¿Cómo lo está pasando? Muy bien, ahí con mi nieta. Disfrutando con su nieta, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Le gusta esta actividad del saliente? Claro, es muy pequeña ahora. Más adelante, sí. Ahora sí. Se divierte mucho. Ahí la veo que tiene una sonrisa, que es lo más importante. Pues con esa sonrisa vamos a terminar, que tiene su peque y todos los peques que están hoy aquí en el Paseo de Almería. Gracias. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Ahora que llega el verano, me gustaría saber qué alimentación me podría recomendar o recibir consejos para seguir en esta época del año. Gracias. Un saludo. Y nos acompaña en el estudio María Dolores García, nutricionista del saliente. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué respuesta podemos dar a esta oyente que ya está preocupada con esas dietas de verano y esa consulta sobre nutrición? Bueno, pues aunque la regla de oro de la alimentación saludable se debe de llevar a cabo durante todo el año, es decir, comer variado y limitar el consumo de grasa en verano, pues debido a las altas temperaturas con la subida de los termómetros, pues debemos de aumentar sobre todo el consumo de fibra, de agua, vitaminas y minerales para poder mantener pues nuestro cuerpo bastante hidratado y nutrido. Por lo tanto, pues principalmente debemos aumentar el consumo de frutas y de verduras. Un aliado fundamental en estas épocas pues son las ensaladas, saludables y bastante refrescantes, que nos van a ayudar pues a aumentar ese contenido de fibra de la dieta. Si estas ensaladas pues las combinamos con proteínas como puede ser el pollo, el huevo, el atún, legumbres o incluso pasta, patata, pero siempre con moderación, pues vamos a conseguir una combinación ideal. De cara al verano, y ahora que estamos comentando las verduras, pues existen ciertas verduras, como en el caso de la zanahoria, que son ricas en beta-caroteno y que nos ayudan pues a potenciar el bronceado para la gente que se gusta que ponerse morenita. Morenita en verano. Otro alimento que no debe de faltar pues en nuestra dieta pues son las frutas, bastante refrescantes y nos van a ayudar pues a mantener nuestro cuerpo hidratado. Y deliciosas ahora y en deliciosas, esta época. Exactamente, apetecibles. Las frutas pues veraniegas por excelencia ahora, aunque hay gran variedad, pues son la sandía y el melón. El melón además pues tiene propiedades diuréticas y las frutas pues las podemos consumir tanto en el desayuno como postre o como tentempié. También debemos de aumentar el consumo de lácteos y derivados, como es el caso del yogur, la leche y la leche, incluir más cantidad de pescado que de carne, sobre todo el pescado, pues porque es más fácil de digerir, por lo que es ideal para consumirlo en verano. Uno de los platos que yo recomiendo en estas fechas, bastante refrescante y saludable, pues es el gazpacho, que contiene hortalizas y aceite de oliva, y realmente pues uno de los mejores exponentes de nuestra dieta mediterránea tradicional. Otros platos que podemos consumir, bastante refrescantes y saludables, pues pueden ser cremas frías, sopas, como hemos dicho, pues ensaladas de patata, ensaladas de arroz, cócteles de marisco y de pescado, el melón con jamón, pues todas estas son opciones saludables de platos pues ligeros y bastante refrescantes. María Dolores, son buenas propuestas, pero yo creo que la clave está, como lo decías tú al inicio de la conversación, en llevar a cabo esta dieta durante todo el año. Exactamente. No se puede llegar ahora en verano y comer bien, ¿no? Y muy importante, que no podemos olvidar, es el consumo de agua. Como hemos dicho, las altas temperaturas exigen que aumentemos nuestro consumo de agua. Realmente lo que hay que beber son 1,5 litros mínimo de agua, que serían unos 8 vasos, pero debido a las altas temperaturas pues debemos de aumentar. Además de agua, pues se pueden beber zumos, limonadas, infusiones en frío, que realmente pues es una manera de hidratarnos y olvidarnos de las calorías. Y la gente que tiene sobrepeso, que no tiene nada de sobrepeso, pues también se puede hidratar pues bebiendo batidos, horchatas, que son ricos en nutrientes y en hidratos de carbono, pero nos van a ayudar a mantenernos bastante hidratados. Y a la hora de cocinar tenemos que escoger pues grasas saludables, como el aceite de oliva, además de aliño para preparar nuestros alimentos, porque realmente son ricos en antioxidantes. Y como en toda dieta, pues realizar ejercicio físico. Dieta y ejercicio pues van de la mano, pero siempre pues adaptada a las necesidades de cada persona. Un binomio que no puede fallar. María Dolores García, nutricionista del Saliente, gracias por haber estado también con nosotros en Candil Radio, punto de apoyo. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-52-5266 o bien escribirnos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos con unas movilizaciones, ¿no?, referentes a los centros especiales de empleo. Sí, porque las asociaciones de personas con discapacidad ligadas a centros especiales de empleo en la provincia de Almería han acordado recientemente realizar movilizaciones en las próximas semanas o próximos meses para manifestarse en contra de la intención de la Junta de Andalucía de modificar la normativa de incentivos al empleo para las personas con discapacidad. De llevarse a cabo esa modificación de la normativa que pretende la Junta de Andalucía, esto supondría un recorte de al menos el 25% de los ingresos que tienen los centros especiales de empleo de Andalucía y, por tanto, asociaciones como, por ejemplo, la Asociación El Saliente, la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad, Verdi Blanca, Murgi, La Esperanza, por ejemplo, se verían obligadas, pues, a, entre otras cosas, a reducir el empleo a los trabajadores que tienen en sus plantillas. Y de esas movilizaciones a una carrera solidaria prevista para el 8 de junio. Exactamente, porque vuelve a aparecer en la prensa provincial la primera carrera solidaria por las enfermedades raras. Se celebra el 8 de junio, que es de domingo. Y la dirección web para informarse sobre pues cómo inscribirse, los horarios, el itinerario de la carrera, es lasallecorreparaayudar.com. Aquí todas las personas que estén interesadas en participar en esta carrera solidaria, que como hemos dicho en otras ediciones del programa, va a recaudar fondos para luchar contra las enfermedades raras y para apoyar la investigación de estas enfermedades, pues todas las personas que estén interesadas pueden meterse en esta web, la repetimos, lasallecorreparaayudar.com. Allí pueden realizar su inscripción o pueden, si quieren participar corriendo, o incluso realizar una aportación de fila cero, aunque no quieran correr, pero pueden realizar su aportación económica. Y vamos con una cita también importante que no hay que olvidar en el calendario, prevista para el 7 de junio. Sí, porque decíamos la carrera solidaria que era el 8 de junio, pues un día antes, el 7 de junio, se va a celebrar una gala benéfica en Vera. Es una gala, en este caso es para ayudar a enfermos de retinosis pigmentaria, que como sabéis es una enfermedad ocular progresiva, que se va reduciendo la visión, se va oscureciendo la visión. Es una enfermedad también rara, o sea, es de poca incidencia en la población y no tiene cura. Tenemos a la escultora María Isabel García Oller, que es la impulsora de esta iniciativa, de esta cena benéfica, en la que también una de las entidades colaboradoras es la Asociación El Saliente, y además, Clara, tú vas a presentar esta gala, ¿no? Ahí está. Estaremos apoyando la causa, claro que sí. Exactamente, entonces pues además va a contar con la participación de un montón de personalidades del deporte, de la cultura, de la investigación. Ahí vamos a tener a la fotógrafa Oukalele, Premio Nacional de Fotografía del año 2005. Así que es una cita muy interesante para el 7 de junio. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias. Como a ti, siempre. Gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. ¿Qué nos propones para esta semana? Creo que comenzamos con una actividad deportiva. Sí, la semana pasada fue una actividad de medio ambiente y esta semana vamos a realizar una actividad deportiva en colaboración con Decathlon. El próximo 4 de junio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, vamos a hacer una actividad deportiva que va a consistir en determinados juegos multideporte, tales como baloncesto, fútbol o tenis. Se va a realizar allí en el mismo parking de la tienda que está ubicada en Vícar, y vamos a contar con un servicio de transporte adaptado, ya que tenemos que desplazarnos hasta esta localidad en Vícar. Por eso es importante inscribirse cuanto antes, como siempre, porque las plazas son limitadas. Pueden contactar los socios del Saliente con nosotros a través del teléfono 950-620606 o acudir a nuestra sede ubicada en la calle San Rafael, número 25, en Huercas de Almería. No, solo para terminar decir que la actividad, como siempre, será gratuita para todos nuestros asociados. Vamos ya con los cursos. Hay varios plazos de inscripción abiertos, otros que están de forma permanente. Cuéntanos. Sí, tenemos, como ya comentamos la semana pasada, curso online. Tenemos abierto el plazo para el manipulador de alimentos y el curso de inglés. Como siempre, está abierto el plazo de forma permanente, y hemos ampliado el plazo hasta el 30 de mayo para el curso de protocolo y comunicación empresarial y padres de hijos con discapacidad. Por ahí está también el plazo abierto para matricularse en las escuelas de verano. Sí, volvemos a recordar que sigue abierto el plazo hasta el 13 de junio en nuestras escuelas infantiles. Vamos a gestionar varias en diferentes localidades, en la Escuela Infantil de la UAL, en Huercas de Almería, en el Colegio Campo Clara Campo Amor y CEIS Padre Manjón, en Benadú, en El Mirador, en el IES Cruz de Caravaca y en el Colegio Virgen del Saliente en Albón, y todas ellas bilingües. ¿Y aún hay posibilidad de conseguir una plaza en alguna de las escuelas infantiles que gestiona el Saliente? Sí, recordar que hasta el 1 de julio y hasta agotar las plazas estará abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en nuestras escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social del Saliente, gracias. Gracias, Clara. Hasta luego. Terminamos ya, ha sido un placer acompañarles como cada lunes en Punto de Apoyo en Candil Radio. Les emplazamos a una nueva cita el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con más actualidad y más información sobre la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. No se lo pueden perder. Les esperamos. Feliz semana.